Vos que la lo conduzca, récord, popularía bien, lugar extraordinario, la que actúa buena. Lucas el sombrero de tu día, ¿sabes? La crítica de corazón a Dios. Sácate y te doy. No te llevo, si te demanda te caes, no me tromperé en mi lugar. No como si te amara, no me tromperé en mi estimación. La tan económica, si canto lo que me quise. Pero yo pasaba que te puedes amar, no me tromperé en mi lugar. No me tromperé en mi lugar. La toma tu herida, la toma tu herida. La toma tu banda, la toma tu luna. Cántame mi vida, yo. Thank you. Thank you.